for when you get a face. It's fascinating to observe what the mirror does, but when I dine, it's for the wall that I've set a place. I belong to the blank generation, and I can take it or leave it each time. Well, I belong to the generation, but I can take it or leave it each time. Semana Santa. Qué mejor manera de introducir o programa. Buenas noches. Saludando os penitentes y os beatos. Morte. Semana de resurrección, de morte, exaltación de Jesús. Qué ben. ¿Esto es o bello o Nuevo Testamento? Esto no sé qué testamento, Si es bello o no, bueno, no sé. Da igual. ¿Sabes qué? Ahora están triunfando las películas relacionadas con Apocalipsis y toda hostia. Está de Noé, no cine. Horrible. A de Noé. Ah, xa. Horrible. O prota é o australiano este, o actor. Russell Crowe. Russell Crowe. No, Preston, pero es que. Horrible. Salieron más de 15, tío. Parando de Noé. Muy bien. Rompe estompe. Estades nos nosos pensamentos, camaradas. Sí. Algo más que otro. Pues, bienvenidos a un nuevo programa de la Radio Calimera 107.9. Bienvenidas a una nueva emisión de Xeración Baleira. Décimo comunicado xa, camarada. Número 10. Número 10. En casi un ano. Yepa. Número 10 da Xeración Baleira, Generación Vacía ou. Blank Generation. En catalán, como era? Generación. No era Valdía. Bacuda. No será, sabe Dios. Xa lle preguntaremos a Rafita. Exactamente. Bueno, pois aquí estamos de novo. Pouco máis que introducir. Estiveches de procesións, fuches a Ferrol, caminaches descalzo como un penitente, non? A penitencia. O pecado che trae. Estamos apareciendo agora por excesos e demais cuestións que non vienen a ponto. Non me digas, entonces por que a sacas a colación? Queres que falemos? Non, mellor que non falemos. Non facamos un milagro con queremos saber. Pois, compañeiros, empezamos o programa. Empezamos o programa, veña, adiante. Bueno, pues. Como te gusta este tema, sí, compañero. Bueno, ¿qué? Tengo entendido que hubo fallo un par de días un cónclave de skinheads en Santiago de Compostela, ¿no? Sí, hubo cónclave. Reuniéronse en un garito clandestino, estuvieron divagando acerca de devenir do movimento. Convocaron a cantante de Doc Sparrer y hicieron ouijas satánicas y de todo. Pasó un poco de todo. Medo me da. A mí tamén, medo me da, porque todo trae. Despois da borracheira, ven a resaca e xa se sabe. O sea, que o único que deixaron tras de si un reguero de sangue e llamas e. Eu só sei que para o noso querido Inte, despois desta filigana, xa non son tan querido mellor, Non me digas. E ti, por amigos colaterales, estás unido a min, entón. Todo o que faga como, eu. Como irmão xa meses. Todo o que faga eu. Así es, Blas. Todo o que faga eu repercute en ti. Non hai outra. Pero bueno, eu creo que estamos sendo bastante comedidos co noso compañeiro bueno, ointe principal. Eso sí, eso. A educación e a comedirse entre todos. Pero tal e como nos trata, eu creo que deberíamos de ser peores incluso. Sí, pasa que eu son fora da antena, non sabes, en antena son o enrollero. O enrollero, eres tío que repartes topa. Pois, e que se falou nesa gran... Nada. Pues o típico de la crise, de puede ser que de producción petroleira, este tipo de cosas. Vale. Estaban falando duns novos voceiros do movemento, non? Sí, bueno, pero eso xa pasou de tempo, xa o relevo xeneracional xa se deu. Xa sabes que o camarada Castro é o que manda agora e punto. E que está no grupo 4 skins ou 3 skins e un wannabe? Eso é, 3 skins e un wannabe. Podemos cambiar de tema, por favor. O sea, sabes que te piña precio, pero tanto no. Pois comenzamos con nosa primeira sección, duelo de titanes, lucha de egos e merdas en vinagre. Que toca? Pois empezarei eu, pareceche. Empezarás ti? Pois como unha pequena homenaxe a este conclave e a todos os asistentes, vou poñer un tema de Devo. Grupo que seguro lles encanta. Seguramente que lles encanta. Porque eu vexo que lles mola o rollo Kiss, o rollo un pouco... surrealista, cacofónico, sí. Pois bueno. esta banda Yankee que se convertiu nunha banda de culto, eu non sei que criterio siga a peña para chamarlle unha banda de culto, é un pouco tamén como Pop Sparrow, sabes? Eu xa se fixo grandiosa e a tomar polo cu, eu compararía máis con Russian Red, que é o grupo que escoita todos os modernos agora. Russian Red. A cantante que dixo que era de dereitas, chamándose de Russian Red, curiosamente, pero bueno. Non quero dicir. Pero dixo que era de dereitas en plan sonta macarra que macarra nada, dixeron ideolóxicamente como se definía, dixo que se definía como conservadora. Ideolóxicamente. Conservadora, vendedora de conservas ou supoño de conservadora no político e liberal no económico, como tú dices por callar. Pois, primeiro tema dedicado a este conclave, o tema se chama Mongoloid, vai dedicado con moito cariño para todos vos. Sabes que estamos afundidos nunha fosa na que vamos cavando metros cara abaixo, é que remontar todo isto vai nos costar bastante, non? Pois... Vale. Are we not men? We are Devo. Baixo tua responsabilidade. I'm gonna make it. empezamos fuertes, ¿no? Que sabes que me han hecho partir las pernas, ¿no? No, no sé nada, no sé nada. No, no solo por la dedicatoria, sino por el tema en sí. Vamos. Este tema Radio 3, aquí, por un momento. Se sabe, es que podéis mandar las vuestras críticas, comentarios destructivos. De, ¿cómo es el grupo de culto de algo, tío? Pues, no sé, no por... Tenía una idiosincrasia muy característica, un rollo de Ribos Arias como Poch, ¿sabes? Poch era un tólogo psiquiátrico. Prefiero de Ribos Arias, esto parece la mode o algo así, tío. Pero bueno, uf, para gustos, como, sí, como o abanico do punk, muy amplio, metese demasiados estilos dentro do punk. En fin, bueno, volvemos ao século XXI. Desde o 14 o 21. Bueno, esto era muy século XXI, sabes que os modernos siempre salen a colación. Oxe, estamos falando, bueno, oxe últimamente falamos máis de modernos que de heroína. Mira que falamos de heroína a veces, Pero bueno. Pois nada, vamos poñendo un grupo de Filadelfia que saliu así recentemente, chamados Daffy Scoot ou Daffy Scat, ou como se diga. Que nada, fan así un rollete, bueno, que é bastante original hoxe en día, así recuperar ese tipo de sonidos, non sei. Un pouco de Mo Revival, tema soulero, están bastante guai. Y nada, son xente de ascendencia irlandesa y sacaron un disco recientemente con Oi The Wat Records. Y nada, están tendo bastante bastantes boas críticas. Y parece que no sé si tiveron agora de xira europea, pero o estado español non o tocaron. Dixeches que este do seu álbum debut, ¿no? Sí, este grupo é un grupo de recente creación, vamos. Creo que saliu este debut saliu en xaneiro, así en febreiro este disco. Pois de Oi The Wat Records, Daffy Scat. Exactamente. Los Guerreiro, xa lle dixen varias veces que vostede era o diputado máis inteligente desta cámara. Bueno, unha... Bueno, esta canción molou, molou. É que sei que esta persona lle vai gustar moito os Daffy Scat. Vale, pois pues, dedicado a este impersonator, a este gran imitador. A un oso benefactor catalán. Bueno, que che pareceron os dufis estes? Soan guai, soan ben, sí. E dis que non estiveron polo estado, ou que non sabes se estiveron por aquí. Polo Spanish State, polo estado opresor, ainda non estiveron. Bueno. Nin pola Galiza, vamos. Que caño vir aquí. Pero bueno, están indo agora grupos así bastante chulos polo estado a tocar, a verdad, últimamente. Así por Madrid, por Barcelona, están tocando boas bandas internacionais que viñen de Xila. Estiveron os estes que puxéramos aquel día, os Bishop Greens. Ajá. Y estuvieron en Barna y en Madrid. Y que máis hubo así recente. Recente en Ferrol, en Vigo. Joder, que no, ningún dos de vos asistiu, puido asistir. O Sucio, sí. 13. Sucio 13. E logo tamén o sábado tocaron Escarmento, Novo Disful e Última en Vigo. Que uh-huh. coincidiu con partido de la Real e creo que estivo bastante petado. Y que máis. Pero son hooligans estes rapaces. Pues non sei, coincidiría. Que máis hubo así, pues non me recordo así. Ah, bueno, tocaron os Xurros aquí en Compostela, pero bueno, tampouco nos toca moito a nós, pero bueno. Como son así de rock and roll. Dixérome que o último disco que están presentando, novo disco, sí. O que é bastante máis punk que outros discos, sí, exactamente. O lado bravú está no deixando bastante atrás xa. Afortunadamente. Sí, eu tamén comparto esa opinión. Compartes esa opinión, querido camarada. Sí, de feito o disco anterior a min gustoume, tiña temas chulos. Que fixeron bastantes videoclips e había temas así de rock melódico e tal, pero a mí me gustaba, digamos. E que máis hubo así recente? Bueno, hubo unha feira do vinilo en Coruña, creo. ¿Sí? Sí. Que, por certo, na Coru están os Dafnak en folga. Sí. Non sei se sigue adiante ou se si conseguiron tema condicións laborais, sí. Principalmente. Sí, además, como temos coleguillas que traballan ali, pues nada, a ver si vai para adiante eso. Bueno. Sí, bueno, hubo represión sindical ou algo así... Yo, caray, algo fue así, no sé qué pasó también y dijeron hasta que llegamos. Y poco más, caballo, bueno, pongo que pues, costes. Vome para Inglaterra, un British punk dos años 80. ¿Los 80? Una vale. banda que se llama Cult Maniacs, que también empezaron fuertes. ¿Pero tipo Devo? O no, no, punk? Esto es un poco más macabro. Ah, vale. Menos punk que Devo, porque Devo sí que es super punk. Uf, sí. Empezaron como fuertes. Los Psychos, más o menos. Que pouco che gusta, ¿no? No, o sea, los Echos molan, tío. Pero que non te mola que digan que o... Que son máis punk exploites. O pre-punk, que foi a gestación de, claro, todo o movimento. Sí, todo. Todo anterior foi máis punk que un existen, para todos estes listillos. Bueno, que pregonan eso. Sen máis. Sí. Bueno, pues este empezaron dando bastante que falar, porque sacaron un EP con dous temas, no que, bueno, un deles... Nun tema se poñían a parir un pub, que era do seu pueblo, ponían a parir, pero incluso bastante ofensivamente, toda hostia. O dono do pub, que se chamaba Black Horse, denunciou. Entonces, ¿o dono o pub? O dono do pub, non, o pub, que se chamaba Black Horse. Vale, que chamase Caballo Negro e jodido. Ainda se fuera todo sentado. Oh, Dios mío. Vai ser complicado aturarte hoxe, Miguel. Sí, vai estar complicado. Pois, como xa tiñan grabado o EP, pois ao final o que fixeron foi as últimas copias rascar ese tema e vendelo desa maneira, sabes, con, pues, con unha das caras rascadas. O sea que para os buscadores de tesouros seguramente se atopen a primeira edición no que estaban os dous temas, igual ainda se poden sacar uns 100 dracmas ou algo así. No entendo o propósito de rascar o vinilo, pero bueno. Porque non podían, o sea, hubo un problema suizo. Ah, vale, sí, agora sí. E non podían sacar ese tema. Estou lento, tío, hoxe. Igual muy... que non me explico ben. No, estou moi espeso, perdón. Pois... Estou descafeinado, non foi café de verdade, entón estou espesísimo. Pois é máis, os Cool Maniacs que sacaron máis ben pouco material. Este é o tema Cities. Moi ben. Black horizon. Are we ready for this mission? A blind date with apprehension. In the distance I see the city. Lights are shining all around me. We can't stop now, 'cause we're nearly there. Adrenaline shooting, ready. We don't care. We'll be right back. A ver, ¿qué tens que dicir? Pois... ¿Podo poñerme en plan Radio 3? Podes intentalo. Aquí tivemos unha perfecta mestura dos Iron Maiden, de Phantom of the Opera e os Ukasubs do Flood of Lies. Parece un grupo raro, ¿eh? Un pelín raro. Bueno, raro, raro. En serio que me recordaron a Iron Maiden un pouco. Como a nós, bueno, non te pases tampouco. Sí, os de Paul Diano. Ukasubs tamén me recordaron na época de... Flood of Lies, Killing Time, etc. Aparte, etc. Non entendo esa imitación que fixeche. Eso era unha voz suxerente, que era unha mezcla de Juan de Pablo e o do sótano. Sí, sí, unha cousa así. Bueno, que tampouco, no, no, Radio 3 vexo máis que nada. Vexo, ui, vexo. Claro, como poño no ordenador, o que máis escoito de Radio 3 é o sótano. Pero podíamos deixar de dar publicidade a unha radio estatal, non? Pública e demais. Ben. Pasa que como queremos fichar por Radio 3, como todo Dios, non? O por Radio Galega Música, que son máis cool. Non me jodas. O, podemos ir a Radio Valadoiro tamén a facer o programa. Bueno, vas a seguir divagando, por favor. No, vou poñer un poquinho de macarrada. Un dos meus grupos yanquis así que máis me molan, os Anti-Heroes, desde Georgia. E nada, un grupo que levan, xa, bueno, agora mesmo non están tocando, pero creo que se reúnen así prácticamente para facer festis. E teñen bastantes LPs e EPs as espaldas. Son do Oi Yankee, dos 90, do mellorciño que hai. Estos apareceron en alguna peli? Na American History X aparecía o fulano coa tatuaxe, non? De feito... hai un recopi pues, que vos a protestaron. Sí, protestaron. Porque esos estaban relacionando sí, cos Tardacos. Sí, cos Tardacos. E de feito no recopi este de Skins and Pins, que salían hace 10 anos, tocan unha versión de Screwdriver. Vaya. A de Antisocial do primeiro disco. E chamanlle media Antisocial e Antigiro. Oh, coñezo este vídeo de Screwdriver. Oh. E eso. Purga, purga. Sí, sí, sí, a partir do primeiro disco. Bueno, poderíamos un día falar moito sobre ese disco, porque un disco adorado e odiado a partes iguales. Eu creo que está todo Dios un pouco flipado para ben e para mal. Pero eu creo que non deberíamos de dar cabida a ese tipo de música nesta radio libre, a nosa no, radio libre. Non, eso é certo, pero bueno. A ver, pues nada, Anti-Heroes con... Revolta na discoteca. Alá vai. Na discoteque. Sona un pouco a condenes ese tema, hai que dicilo, Bueno. Xa, xa sei que non é un estilo que a ti... Aparte, é o machacón. Aparte, aquí o guitarra non é como os discos posteriores. Que o guitarra de Ante Hill sí que... Mete máis riffs e máis... Sí, quizás se fixe un pouco sosa o tema. Xa, a mí mola, vocalmente parece un temazo da hostia. A base rítmica tamén me mola, a batería, baixo. Pasa que a guitarra sí que é o mellor. Falta un pouco de... un pouco máis de brisa. Xa, xa, xa. Pero bueno. Xa máis, toca chi. Bueno, pois... vou pegar un chimpo hasta Estados Unidos, hasta LA. Unha banda un pouco rara porque apareceu, grabou un par de discos e despois desfixose e vaporizouse moi rapidamente. Non se sabe realmente o que foi dos miembros e miembras. O grupo se chama Merry Monday and the Bitches. And the Bitches. And the Bitches. Mariluns. Un grupo de colegas que se juntaron no 77 de LA e fixeron, grabaron un par de temas moi bons. Este saquei no dun recopilatorio que é bastante guapo, de My Girlfriend Was a Punk, que ten temas de mogollón de bandas de todo o globo, de cantantes ou participacións femeninas. Ajá. Este tema se chama I gave my punk jacket to Ricky. Pois escoita despois e despois me dis. Bueno, adicada a toda a gentuza de Pontedeume que está facendo bolos e que está. Sí, que non te están saindo moi alá. A ver, non sei que talón te iría, non te tocaban Dirty Brothers e Los Galerna. Hostia, trouxeron Os Galerna, non sabía. Sí, foron a Ovenres a Vigo, me parece, e un sábado o sábado en Artabria de Ferrol. Estaba o camarada Richie por aí metido. A ver se houve sorte esta cousa de baixón agora, tío, non vai ninguén os concertos. Pero bueno. Bueno, pois pues para toda a gentuza de Pontedeume. Bueno, pois pues eso, un saúdo, xente, e ánimo. Pois nada, un tío afortunado, o Ricky ese, que erraron a chupa. Da gusto ter amigos así. Gustou má canción, tío, sí. Sorpréndeme, que estou escoitando palabras de... del Oxio. Sí, tío, non me poderían ensinar que vieran da ti. Bueno, pois pues, eu son xa así, macho, son unha persona sincera. Que te diga. quiero que me digas qué vas a pinchar ahora. Pues camarada. Nada, aprovechando que estoy en Portugal, pues nada, vamos a pinchar a un grupiño portugués. Sabes que estoy en Portugal, estuve 2 días alimentándome a base de comida basura, que no me pusiera hacía años eso. Espero que no pararas en un McDonald's o algo. No. Cené comida 2 veces seguidas en Pizzería Celeste de Porto. comí un Tropical Burger, tío. Que no sé, que es un rollo que solo hay un, ¿eh? No es en plan, solo es ese. Y nada, pues como siempre que voy a Portugal, vengo con colesterol por las nubes y con un barrigón de hostia. ¿Fuches a Ocupas? ¿Fuches a algún concierto? Sí, sí, ah, sí, verdad. Estuve en. Nada, de casualidad fuimos a buscar a tienda de vinilos así de Porto, Louis. Ajá. Que amigos vinileros no ten así, amigos y amigas vinileras no ten gran cosa. No vimos apenas punk, había más que nada de LPs de esos pistos piratas, no sé cuál. Anda que sí, a tope, a samesugas, o sea, sí como interesante, en CD, ¿eh? Bueno, bueno. ¿Cómo se mueven estos sí. cabrois? Merecen todo. Pero bueno, pues son una hostia, pero... Y merecen bien este programa un día. A ver si Alberto nos da un calendario decente de su horario, podemos entrevistarlo. Deixa de culpar a Alberto porque la culpa es nos. Bueno, también eso, pero mola siempre botar balones fuera. ¿Qué fue do noso contertulio? ¿Dónde está o noso contertulio? Pues o noso contertulio, agardo que disfrutara de Warzone, tío, porque estivo por ahí por las terras de Asturias vendo. Bueno, que íbamos a tener un contertulio hoxe. ¿Sabes o que penso? Queríamos que pospoñer o programa nos, luego non podía, pero para o próximo, camarada Xose. Creo que recibiu coaccións para que non viñera o programa. Das altas instancias, do esquinerato, pode ser. Exactamente, sí. No, pero bueno, esperámolo para seguinte. Sí, a ver se facemos un programa guapo. Que sería un especial hardcore. Pode ser, hardcore estatal. Deixamos sí. yo a él, entón. Deixamos nas súas más, non somos democráticos. Queda todo nas más de Xose. Pues eso, estuve en Portugal, no ocupa, vimos Grito, que un grupo que ahí ya no escuchara, me parecieran bastante malos, pero los rapaces mejoraron bastante. Vaya. Sí, sacaron un compartido recientemente con Albert Fish. Con Albert Fish, un grupo así de país vecino que no pusimos nunca, dicen. Pero que estuvieron también por aquí bastante, en alguna sí, otra ocasión. En Ourense estuvieron. Sí, con Barucas también, ahí en Pichiganos. Y seguro que pararían por Vigo. Sí, más veces, sí, o sea, no recuerdo, macho. Bueno, tamén teñen salen un, aparte dos discos propios de Albert Fish, que teñen un LP e un CD, teñen compartido con outros grupos que creo que ten Ratus o Baixista. Sí. E logo teñen outro Underground Stories este que tamén salen os Última, joder. Que son un grupo salen Decreto 77, Última, Albert Fish, e agora mesmo se me escapa outro, pero bueno. Pois pues, Albert Fish, un grupo bastante molón, do seu LP, non me acordo como se chama, pero News from the Front, eso, News from the Front. Y el tema chámase Wake Up y nada, con una mensaje así bastante positiva para estos días oscuros que corren hoy en día. Albert Fish. Aupa. Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake Fallan os portugueses, eh? A mí me gusta moito, sí. Está moi guai, tío. Así de rollo melódico, moi contentes. Ah, e lembraste que facía tempo pensábamos en traer os esquizofrénicos, unha movida así? Sí, e ao final quedou nada, unha pena. Pero sí, bueno, sí. Hecho que hai. Son circunstancias, ¿verdad? Que non podes, que podes, cambios de turnos, estas cosas que nos pasamos en pleno. Como si pasara. Bueno, moi ben, pois... Ah, ¿sabes qué? También, bueno, después, que me ponía un tema relacionado con lo que contaré después. Sí, por favor. ¡Qué interesante! De verdad. Eres chocamos las manos, ¿eh? No las chocamos, o sea, era tradición, lo programa, tío. Eres un locutor impresionante, que metes yo gusanillos os oyentes para que sigan... Enganchados. Para que tengan que estar enganchados a escoitar a tu próximo chascarrillo. Por cierto, perdón por lo anterior programa de los cantautores, porque vaya chapa que metimos, Virgen Santa. Que se jodan. Bueno, pues veña, tócache, amigo. Pues a la voz, Ebucos Mau Maus. Ah, bueno. De Hollywood, California, tierra de Pánfilos, golatras. Tengo un pesito de vida que los Mau Maus eran de UK. Vaya. Bueno, pues. Acabas de caer la burra. Te sirve toda vida, tío. Sí. Pues un grupo que curiosamente no aparece. Bueno, era de escena de The Mask o garito este mítico. Sí, más que no. Sí, pero un dos pocos grupos míticos de que paraban por ahí que no aparecieron no Decline of Western Civilization. Sí, ahora me estaba confundiendo, perdón, no chido. Cosa rara, pues eu creo que podemos escoitalo Mau Maus Running with the Pack. Tratas de escoitar, ¿no? Pues escoitemos. Running with the Pack. Running with the Pack. O Joker in the Pack. Otra vez. Ben, moi ben os Mau Mau. Pois é que pechar sesión e tócame a min. E como está relacionado co rollo a Portugal, resulta que na ocupa esta vin aos Grito Estes, vin un grupo de hardcore máis raro que Dios, que tocaron en calzoncillos. Vin un grupo que tiña integrantes así que son... Acordaste de un punk que os puns portugueses identificables, que levaban a chupa un rollo de sección 5, aí os tideanos, que que fora donde, a ver as casualties, que aparecera unha recua de portugueses nos... Sí, pode ser. Os dous deses tocaban un grupo que vin outro día no Ocupa, un defeito, pues nada, dixome que era, son unha peña que levaron a cartilla a Portugal. E falei con ele aí un anaco, tipo, porque comprei un disco ou algo así, no, comprei a camiseta, comprei o disco de Grito, me vendeu o tipo, que vamos a falar. E nada, resulta que, bueno, eso, colega dos ratos tamén en este rollo. Bueno, nese concerto tocou un grupo francés que logo o día seguinte tocaría cos Casualties en Barcelona, que son os Savage Response. E facían un rollo moi... Non os trouxen, o disco outro día, comprei o EP. Facían un rollo moi así como os Amesugas no Alabai, así en directo. Logo no estudio cambia bastante o conto. Me sorprendeu concretamente e fixeron unha canción de Alternative TV, de Action Man Vision, que logo tamén farían xa en 69. E nada, de acolderme de Alternative TV, que non é un grupo que me flipen e me guste demasiado, pero o tema este que le xin, sí que dos que máis me mola así, de un clásico de británico. E nada, e además decir que neste grupo tocaba o mítico Mark Perry, o editor do Sinfín Blue. E nada, pues é un grupo que, ainda que fixeron máis ben protopunk ou incluso New Wave, por decir así xa rollo Radio 3, e seguir cavando unha fosa no, na nosa derrota, pois, na nosa ruína, mellor dito, pois nada, este do disco este mítico que teñen, o Alternative non sei que, xa ni me acordo do título do disco. Pois é do meu orciño, You Bastard, que non vai dedicado a ninguén, eh? Así que non fago dedicatoria, non vai a ser que todo dona ferida ainda máis. Vamos, adiante, con o tema de TV ou... Sí? Ala vai. Ok, Mackey. Punk. Venga, vai, non? Sección temática. Onde vamos hoxe, camarada? Facemos unha viaxe por Europa. Aí me jodiches, porque eu non era partícipe desta maldita sección temática, pero bueno, como nené tiralle tanto centro Europa a cuna do capitalismo e a cuna do motor, mercantilismo, que foi o motor de Europa do capitalismo, Moi ben, chócala. Chegou Colbert aí co mercantilismo e barreu os holandeses. Pois ¿por qué nos vamos a Bélgica? ¿Por qué? ¿Por qué fuimos a Bélgica? Pues porque, ¿cuánto che verdade? Contame. Resulta que aquí o teu camarada pensou que salía un documental sobre un belga que se chama Bloody Belgium. Pero non existe tal documental. ¡Pero non! O que se fixo foi unha exposición en París sobre o pun belga. E tal. E eu vin aí no blog este de Fora en las calles, que é un blog que vexo bastante. Non sei, que carallolín. Sei que estaba os efectos de alcohol, dos tranquilizantes. Y pensé que sacaron un documental de Bulgaria. Pues nos vamos a irnos tomarnos una rubia belga. Imos más de tostadas bélgica, ¿no? Más se toman quente. Me van gustando más las birras belgas ya, ¿eh? No me digas. Sí. Yo como no bebo, no sé de qué me falas. O sea, si te bebes agua de los floreros, pero no distingues de marcas de cerveza, ¿eh? Eres así de pánfilo. Así son yo. Así son yo. O sea. Pues nada, ¿qué otro? Básicamente, para buscar de pun belga, centréme en los Ludestein, a Cross Belgium, que teñen varios volúmenes. E ademais, o mellor é que logo curuxei sobre os Ludestains a Cross Belgium e hai un Ludestains a Cross Canary Islands. Uh-huh. ¡Oh! Sí, sí, sí. Sí, dices, todo convencido. Y yo, ¡vaya, ¡ah! Vaya! Con chute de espermas, con bruto crónico, con Enrad. Que sé, a todo joder, vacante, pues, etc. A colección esta de Bloodstains está saindo, o sea, está sacando a luz mogollón de grupos que quedaron sí, en ostracismo, sí, es que, ¿eh? Quedaron de Texas. Hay de, sí, bueno, típico, sí, Estados, sí, Unidos, sí. Holanda, Francia, hay de Spain, que moitos dos que saen aí saen o Viva la Punk, con lo cual eu creo que Manolo Ubi, cando lle encargaron facer o Viva la Punk, non foi moi original. Manolo Ubi, falamos o que pasea a súa alma decadente polos escenarios. Sí, pobreño, pobre Manolo. Pois... E nada, pues, imos a Bélxica pues, co primeiro volumen de Bloodstains a Crossvellium, cos Stage Beats, e un tema chamado Working Man, que mola a saco. E nada, que escoiten os ointes e que digan a ver como se entra a Pumbelga. Uy, que... ¿Cortouse así? Sí, cortouse así, en fin, hecho que hai. Pues nada, aquí quedou o primeiro de Pum Belga, do ano 78. Nah, empezamos ben, non sei nada máis. Mola. Que mo diría, non? O que? Que ti puseras un bo tema e que en Bélxica alá por os 70 e poucos se fixera este tipo de Pum. En todos os sitios había este tipo de Pum nos 70 e poucos, hombre. Menos nos dos españoles que estaban a trapera partindo claro, la pana. Claro, e cando eu suxiro facer un especial do Pum en Grecia, dísme que non. No, dixenche que outro día. Dixen que hoxe era o de Bélxica polo tema da exposición esta, ademais. Que eu pensei que era documental, etc. Vale. Pasa que logo quedé como un burro, pero... É unha boa ocasión. Non, na tua línea. Eu vou seguir con outro pavo que se fixo famoso por un tema. Por un tema no 77 fixo famoso e empezou a crecer a súa lenda. Don Diablo, Miguel Bosé. Plastic Bertrand. Ah, bueno, do estilo. Un belga, eso, que... sacou un tema que se chama Chaplin pour moi que non sei de que me falas. Que lle deu moita fama e moita sona pero que anos máis tarde se descubriu que non fora el nin o compositor, nin o que fixo a música, nin nada. Simplemente foi o Posturas Punk que estivo no escenario para darlle voz ao tema. O sea, como Milli Vanilli, pero en punk rock. Exactamente. Bueno, bueno, pavo... O como Loquillo con Sabino Méndez, vamos. Pero este tema petou bastante. Tamén quixeron facer unha versión no UK que se chamaba Jet Boy Jet Girl, pero non tivo tanta acollida como este. En fin. Sen máis, pero bueno, o tema é gracioso cuando menos. Sí, hombre, sí, un clásico. Alabai. C'est plat pour moi. J'ai sur mon lit à bouffer ça n'en dans du vent en mon whisky quant à moi peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un indien dans son igloo. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi, moi, moi, moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, la nana, quel panard, quelle vibration de s'envoyer sur paillasson. Limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. Ooh, I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi, moi, moi, moi. Ça plane pour moi. Ooh, ça plane pour moi. Allez hop, t'occupe, t'inquiète, touche pas ma planète. Today, que le ciel me tombera sur la tête et que la colle me manquera. C'est marre à tout casser, l'évier, le bar me laissant seul, comme un grand connard. Le pied dans le plat, ça plane pour moi, ça plane pour moi. Donde habla me ha pedido. O pavo, a verdade é que de tiro. O pavo é de tiro na nuca, Sí, a verdade é que. Este tipo hasta participou en Eurovisión. Sí. Non sei, eu recomendo aos ouvintes que se queren botarse as mans á cabeza mentre ven un videoclip, que vexan o videoclip original, porque o tipo é. Bastante lamentable, pero bueno, en fin. Bueno, tío, pois nada, cambiamos de palo, Que me ofreces? Pois outro grupo do Bloodstained Across Belgium, que ademais sacou un single chamado Bloody Belgium. Moi bo, o tema máis mítico destes pavos é o Bloody Belgium, que tamén apareceu no Bloodstained Across. Pero vou escoller a cara B do single. Moi ben, saíndonos da do corte normal e tradicional. Para compensar o Plastic Bertrand, tío. Zas, en toda a boca. Este, como se chama? Estes os Pigs, pois un tema de, chamado Stooges, que estará dedicado, supoñemos, que aos Estulles. Os Estulles? Os Estulles? Que son os Estulles? Os Estulles? Onde guardas o lápis e o bolígrafo? Si, sí, e os Estulles o levo dentro da Norá. Da Norá. Pois, pouco máis que engadir, tío. Ti viches os Estulles cando vieran a Compostela? Vinos. E eu pasei de ir como mona. En fin. Palmou... Sí, palmou... O batería, non? Axento, non era batería. Pero non palmaron os dous irmãos, non sei. Sale o segundo, que Palma queda sí, aquí, sí, como fíjate, diría. Sí, sí, sí, sí. Otro. Sorprendentemente. Oye. Ahora anuncia Toni Casal. Sí, sí, sí, sí. O sea, pero sigue vivo después de todo que se meteu, tío. Es una animalada, igual que el Emi de Motorhead, que estamos utilizando como disco de fondo. Sí. Es un grande, debe tener, no sé, sangre, no sé si renovará sangre cada, no cada sé, tres meses. Pero bueno, es increíble que ese fulano sea vivo. Ese... Bueno, sin más. Ahora anuncia Suez, Maltónica, cosas de la vida. Pero bueno, ¿cómo, anuncio... ¿cómo opinan que anuncia bancos ahora? Sale todo fumado ahí diciendo chorradas, un anuncio de televisión ahí, pero no te fumado. En fin, anunciando ING Direct. Hoy Pop también, o tema creo que se echan de Stroys, hay un anuncio de Nike, creo, de Nike. Hasta se insistirá en o Jimmy Cursi vendeu y dice que se viene a más que para este. Hay que comer. Y a un partido laborista también. Hay que comer, compañero. Sí, hay que comer. Hay que comer los pirolas. Bueno. Exacto. Bueno, pues nada, vamos con los picks. Estuyes, ¿qué te parece? Pareceme cojonudo. Estupendo. Pareceme cojonudo o carayudo. Carayudo, mejor. Pistonudo. Muy chulo, muy chulos, tío. Sí, no me estuvieron mal. Sí, está bastante guay. Hay un grupo actual que parece también que... Bueno, recordarme un poco a Janitors, así... Ajá. Entonces, sí me gusta mucho. Y a ti también. No me pones palabras en la boca. Vale, pues nada. Corto el cambio. Corto y marcho. Marcho que tengo que marchar. Pues ponme como otra banda belga también, obviamente. De Bélgica. Flipa, ah, sí. Estuvo flipando, tío. Chámase Rashola. Rashola, sí. ¿Y la Rashola? Nombre curioso. Estos también autoproclámanse ser la primera banda punk de belga. Autoproclámanse. Sí. Vale, muy bien. Bueno, fixeron Siracos Kids, fixeron Siracos Cos Jam. O rollo que un dos formadores de esta banda era muy colega de Doom Dos Damned, do Brian Jameson, que pasó para los... claro, en función de eso, pues hicieron colaboraciones together. Bueno, ¿podemos lanzar una pregunta con respecto a eso? Lanza. Que a ver si que no oboli que sosteño con la mano. Mientras esté sin algo, cuando se le responde. Ya sabéis que tenemos los teléfonos abiertos por si queréis contestar las preguntas de. Las chorradas Miguel. Básicas, sí. Camarada Ángel, ¿qué te gusta más? ¿Os Damned con Brian James en los dos primeros LPs? ¿Os Damned con Capitán Sensible a guitarra? O sea, No, Matching and Etiquette, perdón, que é o primeiro disco que toca tan sensible. Os Damned dos teus primeiros discos, do Damned and Damned o segundo, non me acordo. Sí, por moito aprecio que lle tenga o Capitán Sensato, prefiro os primeiros. Os dos primeiros? Sí, porque molame o rollo guitarrero do Brian, claro. Molame bastante. Pero o Capitán Sensible tamén toca guai. Sí, pero son rollos distintos. Son matices, sí, distintos. Sí, Brian James era máis limpo, tocaba máis limpo, sí. Pasei a prova. Sí, eu estou de acordo tamén. Gusta máis os, hombre, o Matching and Etiquette. O rollo tamén, o Capitán Sensible é un tipo con moita presencia. E ese disco concreto pasa por Dani se tan bueno, estou de acordo contigo. Pois, bueno, este tamén, este grupo Rasola, bueno, gracias ao Bloodstains Across Belgium, saiu de novo a palestra e volveron a rejuntarse, fixeron girillas, fixeron concertos e tal. E bueno, aquí vai o tema de Rasola, 84's Man. Moi ben, se me ocurren un par de cousas con ese título. Non me digas. Sí. Mellor non más digas. No. Moi ben. Bastante guapo, es verdad. Sí. Moi ben, Rasola, moi ben. Calidad. Gustome moito todo, musicalmente, as parte vocal, todo. É o meu perfil bávaro. Este é o que opino sobre o teu perfil bávaro. Que eres máis guapo que a verruga de Lemmy Kilmister. É o máis bonito que me dixetes en todo o tempo que nos coñecemos. Non en toda a tarde, senón en toda a vida. Desaríate, pero estás moi lonxe. Bueno, no pasa nada, que o sea, máis como que a mí de micro, que a mí de posición, dixo te extraño desde esta posición. Pois nada, pasamos a seguimos co Blood en donde? Seguimos en Bloodstains, en Bloodstains. Ah, non, en Belgium. Pero seguimos pinchando de Bloodstains, porque basicamente por lo menos o que curin eu. Vámonos ao volumen 3 e vámonos a un grupo sobre que o que non atopei información, así, non vou decir nada sobre eles. chamados Warwick Street, no sé cómo se dice, bueno, sí, en inglés, no, muy claro. Y el tema también es con un título bastante, sabe Dios, bélico. Premonitorio. Premonitorio, Final Solution. Bueno, que acabamos de quedar mirándonos como gilipollas. Diciendo, obvio, o algo a así. Solución final. A solución final, sí. Digas, punto, es que no me voy más que engadir, tío. Estoy muy espeso, ¿no? Pues a la va, minuto 56 de tema. Muy bien, pues venga, dale caña. Voy para la Lemmy primero. Vale, para Lemmy. Para Lemmy, que si no... Punk Skinhead. Bien, para que no se diga que no, que votamos merda o gremio. Estamos, joder, lanzando temas para macarrada, fraternizar. Macarrada, es muy chula, tío. No sé, eu apareceme a escoitar a palabra Nicker, la canción. Unido a Punk y Skinhead, no sé. Pero no sé, habrá que, hay que baixar esa letra porque el tema mola moito, ¿eh? Sí, sí, sí que mola. Muy, qué muy pena no ter moita información. Es que no me atopei, tío. Pasoume algo parecido con este grupo que ven ahora, os Cell 609. Que sei que grabaron 7 pulgadas, participaron nun concurso de o First Belgium Contest de Punk, e o primeiro día gañaron eles o primeiro puesto e conseguiron, bueno, pasta para grabar este 7 pulgadas. O segundo día, curiosamente, gañaron os Pigs e grabaron o 12 pulgadas, de onde saíu o outro tema. E que ademais, sobre Punk Belgium, eu recordo que en algún fanzine da casa algo lin, pero non, busquei e non, pues non atopei. Logo en internet esta semana tive un problema e tampouco pude buscar ben. Y no atopei, o sea que nada. Deixa descargar cosas raras, Miguel. O sea, puede ser eso. En fin, pues nada, cando queiras. Pues Cel. gracias por darme P, camarada. Sí, estamos muy. Cel 609. Grabaron este EP en los 78. El tema se llama Repulsión. Repulsión. Repulsión. Como que en ocasiones te amen o a ti, ¿no? No sé de qué me estás hablando. Vale, vale. Tell me about you when I say yo. Your name's Flag, the bottom of a can. You call us high, you follow me up your plan. You are the soul, you're surely your only fan. You are the truth, I don't know what I've done. And still, don't know what you are. Am I there? Tell me about you when I say yo. I've been trying to go on and lie. buzzer when I say yo. Some people try to hide a smile. Some people give more than a dime. Maybe these people aren't the right. But the way they shame my side. And you don't know what you are, what you mean. You make me proud. I lose my time for your rebound. But it's all you can inspire. Bueno, gustoume. Sí, sí. Aparte, agradezo mucho porque se tiene muy identificado con la introducción del tema. Se sabía que ibas a tocar ese tema. Como se gusta estar, como se gusta comentar o tema escatológico. ¿Sabes que coñecín? Teño un colega de curro. Cosa cotidiana da miña vida. Teño un colega de curro que falla os seus augas maiores coa porta aberta, vive coa chavala, coa porta aberta. Pero que ela tamén fai o mesmo. Imagínate esa relación, eso puede resistirlo todo. Sí, sí, eso puede resistirlo todo. Sí, ¿qué sí, es eso? Sí, ¿qué sí, es sí, eso? Tío, a mí cuando me dijo, matóme. Aparte, gusta, yo comentalo igual que a ti. Puto talado. Bueno, pero esos niveles de comentar esas cosas en la radio no mucho, pero no, un pecho a puerta. Gracias. He voto yo pestico. Para no tener sorpresas. En fin. Bueno, chamame a atención, tío, que dos grupos que pusimos ningún canta en los idiomas. Solo Posturas este cantó en francés. Porque ni neerlandés tampoco, ¿no? La parte flamenca son de neerlandés, falan, ¿no? En la parte de francófona, evidentemente, falan francés. Cri, cri, cri, cri. Muy bien, vemos que estamos escasos de conocimientos culturales europeos. Pero es verdad que cantaban todos en inglés, tío. Aparte balona, aparte... Bueno, aquí a ver si cae un... Sí, pero cantan todos en inglés. Sí, no sé cómo irá... Si el país se divide, como parece que puede pasar unos años. No sé, no son grupos, ni qué zonas... Bruselas por un lado, ¿cale va otra? ¿Pero tú crees que estos grupos tienen alguna...? No, algún... no sé si tendrán muchas connotaciones políticas, ¿no? Tinte... No sé. Bueno, políticos seguramente, pero no un rollo nacionalista... Más que nada porque los flamencos que quieren a separación, no sé si son de derechas, ¿eh? Eso que sí, lo que vais a ver. Como decía un gran pureta anarquista, todos los nacionalismos son de derechas. Sí, sí, sí. Eso din, os do PP y algún libertario iluminado. É verdade. Bueno, en fin, aparte do soberanismo, non é nacionalismo. Podemos discutir ampliamente sobre esa cuesta o básica na Galiza. Bueno, pues nada, pasamos aos amos do cotarro, tío, que te parece? Me parece estupendo. De feito, non sei porque os deixamos pa... Bueno, sí, deixámoslos pro final porque... Bueno, pa final de todo, non, pastel, pero casi, pa penúltimos. Sí, sí. Pues, pa mí, un grupo que musicalmente son o Punxi 77, básicamente. Sobre todo o primeiro disco, que é moi, moi chulo. Pero nada, outro son un tema do segundo disco, que está moi guai, non era moito este tema, Through the Night. O segundo disco é máis é distinto, o Inside Kids, é máis lento, non ten tanta garra como o primeiro, pero ainda así un LP como a copa dun pino. E para min, un dos mellores LPs da historia do punk, segurísimo. Entón, pues nada, recomendar aos kids, aos nenos e nenas que nos escoiten, para que o día de mañá cheguen a ser fuertes e altos. Estou moi mal, tío. Estou pasando as canutas. Pois alá vai, non? Queres dicir algo máis a xuventude que te está escoitando? Acabemos con isto. Temos cinco intes, a mitade pasamos 50 anos. Sí, é verdade que sí, é lamentable. Pero, en fin. Aupa, pois, os kids. Veña, os kids. Grandes Kids, grandes. Bueno, sí, muy grandes, sí, señor. Xa digo que non é o tema máis así aí, non son os temas da persoa primeira época. E por que non pillamos un tema da primeira época? Se estás dicindo que este tampouco é tan bo, por que non collemos un bo para impresionar os nosos ointes? Que hoxe puxen unha cara B de un grupo e hoxe puxen o segundo LP. É para acabar como o propio fantasma, como se me acusa de gustarme moitos primeiros LPs, hoxe vou demostrar que tamén me gustan os segundos e terceiros LPs, tío. Se te acusa mogollón, sí, non? Sí, se me acusa. Pobre muchacho. Pobre muchacho. Acabemos con esta agonía, por Dios. Vamos a tomar un colacao. Finalmente pinchamos os Contingent dos principios dos 80, que conta con un colaborador que xa tocou, bueno, xa sou neste programa, o señor Attila Stockbroker, pero antes chamado John Opposition, que tocaba o baixo. Sacaron o EP no 80, esto vende aí, Nuit Blanche. Muy bien. Con esto, un biscoito. Hasta el próximo día a xoito. Xoito no, pero bueno, cuando sexa. Espero que vos interesara y gustara este programa. Chamado Flor de Pasión, desde las catacumbas de Calimera, en Compostela. Ya sabes que nos puedes escoitar los miércoles desde las 10 en diante, hasta las 12. No 107.9 de Dial Compostelano. Se no, una página de Calimera. Tamén podes consultar o noso Facebook para escoitar os programas. Algún día aprenderemos a poñer o código de descarga, estamos neso. E pouco máis, recordar que o 24 de maio temos Festa Hortera da Calimera na Xentalla. E, pois nada, vai a ser así dedicada ao nacional catolicismo. Outro ano máis volvemos con este tema na Calimera e a ver se podes acudir. Entradas limitadas, porque se sabes que a Xentalla é un espacio limitado. Para celebrar a entrada da primavera, do verán e do que veña. Estupendo, Miguel. E nada máis, como estamos en época de recollerse, porque estamos en época de recollimento, de época de Pascua, non? Xa foi a Cuaresma, agora estamos na Pascua. Sí, estamos nun momento... Ule incienso, por aquí polo estudio, ule incienso. Danos ganas de poñernos... De feito, veo unha aureola que te corona a cabeza, querido compañero. Vamos a rezar a Virxe da Calimera, a Santa Calimera. Vamos aquí as nosas oracións. Ai, por Dios. Veña, abur. Abur. ¡Ole! ¡Viva la Virgen de Alegría! ¡Viva la patrona del Batoco! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Alegría guapa! ¡Y reina! ¡Y reina! ¡Y reina! ¡Y reina! ¡Viva la Virgen de la Alegría! ¡Viva! ¡Alegría! ¡Guapa! ¡Alegría! ¡Guapa! ¡Alegría! ¡Guapa, guapa y guapa! ¡Y reina! ¡Y reina! ¡Y reina, y reina, y reina! Y reina. ¡Ole! ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Alegría! ¡Guapa! ¡Alegría! ¡Guapa, guapa y guapa! ¡Y reina! ¡Y reina! ¡Y reina!